3, 2, 1, 1, 1. Preferiría no hacerlo. Tío y sobrino ahogándose juntos. Hasta las 22. Una pregunta de rigor de cada martes a las 21 y pico. Tío, ¿cómo estás? Esa pregunta es fascinante, fantástica, y me lleva a recordar la época en que la gente, sea de este pueblo o de otro, se preguntaba con asiduidad, ya sea sobre la vereda o en el interior de las casas... ¡Uy, qué entrecomado enorme! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una pregunta que ya no se hace, tío. Yo la hago especialmente porque, te voy a confesar, me interesa saber, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora, cuando vos preguntas eso y la persona que te está escuchando dice mal y comienza con un desarrollo de sus problemas, ¿te bancás la pregunta que hiciste también o preferirías no haberla hecho? Las dos cosas, Diego, porque cuando uno pregunta hay un acto de sinceridad, se pregunta para saber. Por lo tanto, hay que someterse al rigor de la verdad, que es del otro. Pero al mismo tiempo, hay cosas que uno prefiere no saber, ¿verdad? Ni por de ejemplo, uno, no, claro, ni del otro. Ahora, decís ¿me algo... ¿Me tenés esto, por favor? Sí, dame. Con las dos manos, porque... Bueno, ¿con esto en las dos manos? Sí, creo que... Pregúntote, sí. ¿Siempre se pregunta entonces para saber? Porque es como una pregunta retórica todo el tiempo. Pregunto para confirmar... Pregunto por compromiso y pocas veces esa pregunta que realmente desea saber una respuesta. Diego, hay que salir del barrio y ver otros barrios del mundo donde esa pregunta sí resuena. Es pesado lo que me diste. Por ejemplo, tenelo fuerte. Sí, tenelo fuerte. Si late, soportalo. Pero tenémelo, por, aunque sea por este programa. ¿Es el corazón que se te cayó de la boca? Pues es muy probable. Digo que... Hay barrios, como por ejemplo en... Así, el primero que se me viene a la mente. Kinshasa. Donde la gente no trabaja y sale a la mañana simplemente y ante el primer encuentro con un vecino, con un desconocido, su día se organiza a partir de la pregunta ¿qué tal, cómo estás? O ¿qué tal, cómo está? Sin tutearse. Que viven de rentas en ese pueblo. Bueno, eso es una cuestión independiente a lo que estamos hablando. Porque lo que estamos hablando es si nos interesa realmente cómo está la otra persona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Bien, tío, bien. Un poco cansado porque he comenzado el día muy temprano, pero con muchas ganas de desarrollar lo que hoy nos compete en este Preferiría No Hacerlo. Número 95, que 96. Para algunos incrédulos es un 96, es un 112... Hay dudas. Si contáramos los días que no estuviéramos, pero aún así transmitiéramos, eso daría una suma un poco mayor. Uh-huh. Ya se anuncia que el programa 100, en cualquier conteo, será especial. Sí. Sorteos, rifas, tartas, tómbolas, ruletas rusas... Bingos. Bingos ilustrados. Y un buffet de lo más variado y económico. Y eso será exactamente en nuestra filial de Kinshasa, en el África. Uh-huh. Ahora, lo que te quiero hacer ahora es una catarata de preguntas. Venga. Necesito saber de vos. Uno, cuando lees un libro, sí. ¿Qué lees? Mm. ¿Por dónde empezás? Tengo una costumbre muy maldita que es... la estoy tratando de abandonar de a poco. De leer el último párrafo antes de comenzar el libro. Uh-huh. Eso lo detesto a nivel, eso como si se quiere, físico de la lectura. Uh-huh. Y estoy leyendo aquello que me llega de buena fuente. ¿Qué es buena fuente? Gente en la que confío en su percepción. Tío, debo confesar que si usted me recomienda algo, por lo general lo leo. Eso está muy bien, porque uno organiza su lectura no por las publicidades, sino a partir de lo que otros te digan. Sí, tiene que ver con recomendaciones. Me he dejado llevar por una que otra tapa o uno que otro título interesante. Ajá. Como ser la actitud de un portero ante un penalti y ese tipo de cosas, ¿no? Me encanta ese libro, sí. Bien, sí, sí, sí. Entonces a veces me atrapa un título como cualquier ser vivo de esta tierra. Está buena la frase, me quedo. Un buen dibujo en una tapa también me puede llegar a atrapar. Ajá. Pero por lo general hago caso, sobre todo, a la recomendación. ¿Y te gusta que eso que vas a leer esté situado más bien a la tarde, a la mañana o a la noche? ¿O que pase un día? Leo de noche y ahora empecé a leer de mañana. No, pero la literatura, no en voz. Ah. Disculpame, ¿no? Que lo aclare así. No, está así. Bien. A toda hora. A toda hora. ¿Te gusta así que los personajes estén a toda hora? Pero soy amigo de lo matinal. Bien, yo quisiera seguir con un montón de preguntas, pero ahora voy a tomar prestado un conjunto de preguntas que nos provienen del más allá, quizás de otros mares o de otros jamones, y me gustaría mucho que atiendas todo y que respondas después rápidamente. Perfecto. Ahí viene toda una serie de preguntas que unos amigos han elaborado a partir de esto. Por favor, presten atención. ¿Por qué no pintan de verde a la gente que pide canarios en el subte? ¿Quiénes son esos que te hacen peinar el brazo de tantos dientes que ponen en un frasco para la operación de Chopra? ¿Son mamíferos o músicos los que tiran flanes para el lado de Costa Rica? ¿Es feo escribir el inodoro del almacén? ¿Hay lastimaduras de cóndor en el alfajor de tu novia? ¿A alguien le sobró algún fósforo del acordeón de Menotti? ¿Será verdad que hay que tener néctar de vigilante guardado en una botellita del PAMI usada por los ceros de caballo el día de la R muerta en la rodilla del cantautor izquierdo? ¿Quién es más vivo? ¿El oso del Paraná que come cuadraditos de pechuga de panigasi? ¿O el chango alemán que raspa a los cuñados con la madera que le sobró del parto? ¿Es por el olor a pájaro sentado que se escaparon del micro? ¿O es porque soñaron con el Chelo Delgado y Fernando Bravo haciendo de hermanastros en una de Columbo en Villa Gesell? ¿Son profesores de tenis los que compran radiograbadores con la voz de Viamonte? ¿O se dedican al paso del soviético en una telenovela de candados enamorados del ventilador de Hugo Arana? ¿Qué es, el caracol del Damasco el que deja la mancha en la fórmica del hospital para diaguinas tristes por huracán? ¿O hay una cigüeña que nos quiere contar lo de la mamá de Soledad y Monzón? Bueno, a lo primero digo que sí, a lo segundo digo Panigasi y a lo tercero profesores de tenis. Muy bien. A mí me gustó de todas estas preguntas la de Viamonte, ¿no? Sí, esa es perturbadora. Ahora, de todas formas, todas estas preguntas me hacen acordar a algunos profesores que yo tuve en la universidad, sí, que también nos acribillaban a preguntas que tenían este tenor, digamos. Ajá, en un momento dijeron un hospital de diaguitas tristes. Exactamente. Sí, porque los diaguitas tristes lamentablemente no tienen un hospital para ellos. Hoy es un programa de justificaciones y vamos a justificar que ponemos a Bebe. Ah, bueno, hagamos esta justificación. Porque a partir de aquel programa Mujeres Asesinas... Malo eres. El tema de Bebe se transformó así como en una especie de himno feminista. Pero no es solo eso. O también es eso. ¿Hacemos la broma tonta, eso que las mujeres tienen dos cojones impresionantes? Preferiría no hacerlo. Muy bien. Vamos a ir creciendo con Bebe, ¿te parece? Sí, claro. Entonces vamos a empezar muy suavemente. Muy suavemente, yo diría casi un susurro que va directo a tu oído. Una conversación apenas audible, ¿por qué no? Bebe, men, señora. Se respira, huele a tierra moja. Mi perro duerme a mis pies, él cuida de mi hogar. Se para aquí, mi amor está a punto de llegar. El tiempo se para aquí, aquí encuentro la paz. Ahora van a hablar el tío y el sobrino. Solamente ahora. Ahora. Inútil, perezosos, Peter Handke. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy, claro está, vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio. Un saludo a los que inútilmente siguen de cerca este inútil programa, porque de ellos será el reino de los tuertos. Un gesto de desprecio para los que suponen que preferirían no hacerlo es apenas una frase de perezosos. Y hablando, Diego, de todo aquello, sobrino, que preferiríamos no hacer, hoy en PNH, recuerden, PNH, vamos a sentir y pensar la tarde de un escritor. Uno solo. A través de la mano, es decir, de la escritura del escritor austríaco Peter Handke. Peter Handke es uno de los más grandes creadores en lengua alemana. Nació en 1942 en Griffen, Austria, y desde la publicación de sus primeras obras se convirtió en uno de los autores más conocidos y traducidos. Ha escrito poesía, novelas, obras de teatro y guiones cinematográficos. Algunas de sus novelas más conocidas son El miedo del portero al penalti, llevada al cine por Wim Wenders, El momento de la sensación verdadera, El juego de las preguntas y La tarde de un escritor, de la cual hoy leeremos unos trechos. Trechos. La novela o el relato La tarde de un escritor supone ni más ni menos que eso, Diego. Un escritor que sale de su escondrijo, de su casa, y pasa, atraviesa el paisaje de su pueblo durante una tarde fría de diciembre. Ah, porque está en Austria o en Alemania. Claro, es al revés que acá. Es. A la luz del cambiante del ocaso, un escritor, sentado a su mesa de trabajo, decide dar finalmente un paseo por el mundo, deambular por patios, plazas y callejuelas, perderse en los arrabales y volver a su casa solo amparado en la propia oscuridad. En el camino, en este camino de tarde de este escritor, va a quedar, tío, una doble huella. Por un lado, la de la mirada hacia lo exterior, y también la de la duda que contempla lo que está dentro de sí. Pero todo será visto como si fuera la primera vez, como si al cerrar los ojos la realidad apareciera en su verdad más pura. En medio de esas miradas hay una en particular que lo conmueve a este escritor. La mirada de su traductor. Sentados en un bar, traductor y escritor, el traductor le confiesa por qué prefirió no ser más, nunca, un escritor. Y ya se entiende, Diego, por qué en este preferiría no hacerlo, nos interesa este encuentro. Un escritor que prefirió dejar de escribir. Así narra Peter Handke al traductor y esa confesión de felicidad por ya no escribir más. Dice el traductor: ya sabes que yo también fui escritor muchos años. Hoy me ves tan contento porque ya no lo soy. Ahora te contaré por qué estoy tan relajado. Escúchame, amigo mío. Al principio de escribir, yo veía en el mundo que llevaba dentro una serie fiable de imágenes que me bastaba contemplar y exponer después, una tras otra. Y sigue el traductor manifestando por qué dejó de escribir. Pero con el tiempo, dice, se fue perdiendo esa claridad de los perfiles y aparte de mirarme por dentro, empecé a aguzar el oído. En aquellos tiempos, la idea que me había forjado era que en lo más hondo de mí me había sido confiado algo así como un texto original, y que yo suspendía a todo lo demás y me sumergía en él para transportarlo al papel sin más dilación. Durante ese periodo, para mí escribir consistía meramente en un puro escuchar y anotar como una traducción, que en lugar de serlo de un texto visible, lo fuera de una voz. Thank you.